quiénes se acercan ahí. Podemos acariciarlas. Un poquito nada más, porque están comiendo pasto. Señorita, ¿quién hace ese ruido? Vamos a ver. Ella es Azucena y tiene 9 hermosos hijitos. Ahora, tomen un poquito de maíz porque vamos a ir al gallinero. Hola, doña Batarasa. Hola, señor cantor. Qué hermosos son sus hijitos. Bueno, no se peleen. Hay maíz para todos. Miren, ahí está Orejón. Pueden acariciarlo porque es muy mimoso. ¡Chicos, vengan rápido! ¡Vengan a ver lo que encontré! ¿Podemos llevar uno al jardín? No, son muy chiquititos. Tienen que estar con su mamá. Es hora de volver. El colectivo nos está esperando. ¿Les gustó el paseo por la granja? ¡Sí! ¿Podemos venir otra vez? Seguro que sí, porque se portaron muy bien. Y ahora, mientras viajamos, les voy a enseñar una canción.